Una verdadera profe, la tenemos aquí mismo ya en comunicación a María Emilia Orden, que nos va a estar hablando de la presentación de un libro. Buenas tardes, María Emilia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Buenas tardes a toda la querida audiencia kermesera. Re contentos, tanto mi compañera Melina como yo, de esta nueva publicación, así que felices y bueno y agradecidas de poder comunicarlo a través de este medio. Buenísimo. María Emilia, primero que nada, danos un pantallazo, por favor, de vuestro recorrido institucional con tu compañera. Podemos hablar más adelante del contenido, pero para que la audiencia tenga también un poco de sentido de dónde vienen las necesidades y los apetitos por este tipo de publicaciones, María Emilia. Bueno. Vuestra formación. Mira, bueno, Melina y yo, las dos estamos trabajando en la Universidad Nacional de La Pampa, somos docentes, Melina es no docente también, y las dos nos dedicamos a la investigación de cuestiones culturales. En mi caso, soy lingüista y trabajo con la recuperación de documentación sobre lenguas indígenas de la Patagonia. Y Melina hace muchos años también está trabajando con recuperación de documentación que tiene que ver con las culturas y los saberes tradicionales, específicamente con el territorio de La Pampa. Así que nuestros dos trabajos de alguna manera nos han unido y bueno, y hemos nos hemos embarcado en hacer un recorrido, una transcripción de unas encuestas que están disponibles, por suerte, hoy. Ahora les voy a contar un poquito de eso, pero básicamente nuestro trabajo es ese, desclasificar materiales que están olvidados o materiales que no han sido publicados hasta la actualidad y que hacen al acervo cultural de la región. Claro, y de nosotros como sociedad hoy por hoy. María Emilia, ¿cuál es el origen de este laburo que se realizó hace tanto tiempo? Digo, ¿por qué? ¿Por qué se hacía eso? Bueno, este relevamiento es el primero que se hace en Argentina. Se llama Encuesta Nacional de Folclore, se hizo en 1921. Por eso también la publicación de este libro tiene que ver con el marco del centenario de esta encuesta. La hizo el Consejo Nacional de Educación de la época en todo el territorio de ese momento argentino, ¿no? Y estaba a cargo, eran encuestas que las hacían los maestros de cada lugar. En el caso de La Pampa éramos territorio nacional y estuvo también a cargo de maestros que muchas veces eran itinerantes, eran maestros de otras provincias que venían a trabajar acá. Y lo que querían relevar era el folclore, como se llamaba en esa época, y que comprendía un montón de prácticas culturales de diversa índole, que lo que básicamente querían lograr era ver lo argentino, entre comillas, ¿no es cierto? Y también con una noción bastante de homogeneización cultural y de estandarización en la época. Y registraba, María Emilia, perdón, registraba música, canciones, prosa, poesías. De todo. Eso es lo más interesante, porque tenían distintos distintas entradas, por así decirlo. Entonces había lugar para los juegos, otra categoría sobre saberes medicinales, otra categoría sobre creencias populares de distinta índole, narraciones tanto ficcionales como históricas, vocabulario de distinto tipo y cancionero también, un cancionero bastante interesante. Hay muchas cosas, o sea, no se basaba en un solo dato, sino en múltiples datos de distinta procedencia y de distintas categorías, digamos. Ahí detectamos también, María Emilia, a la pasada, inconscientemente, que quienes se encargaban de llevar adelante esta encuesta, este relevamiento impresionante en todo territorio que fuera reconocido como argentino, eran las y los docentes. Que eran, ¿qué sería? La segunda llegada, la segunda oleada del Estado, digamos, después de las milicias, en territorio como el nuestro, por lo menos. Claro, es en una época de bastante, de creación bastante reciente de la escuela, como la pensamos, ¿no? Y que también tenían sus vicisitudes y sus incongruencias, por supuesto, pero sí, eran los agentes del Estado que primero llegaban incluso en algunos lugares que eran recientes colonias agrícolas, por ejemplo, y pueblos, muchas localidades que se estaban instaurando también en la zona como pueblos, ¿no? Entonces, sí, esos maestros que también está interesante porque, como yo te contaba recién, hay maestros que vienen de San Luis, hay maestros que vienen de La Rioja, de otros lugares, entonces tiñen esas encuestas con sus propias tradiciones también. Algunos relevaban de los vecinos y otros describían lo que ellos habían vivido en su provincia. Entonces hay como mezcla también de lugares, ¿no? De tradiciones culturales distintas. Impresionante. Todavía no lo termino de dimensionar, porque tenemos de pronto la posibilidad de echar una ojeada, de tener un pantallazo, pero bien profundo, como acabas de describir también, personalísimo, sobre todo porque estos informes que eran, era todo manuscrito, Marilena. Era todo manuscrito. Hoy tenemos la posibilidad, porque gracias a que, bueno, se sistematizó y se digitalizó todo este material a nivel nacional, está en la página del INAPL, que es el Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano. Ellos este año, por la conmemoración de los 100 años, pusieron a disposición todos los legajos de todas las provincias, o sea que uno con un clic puede ver todo lo que se relevó en el territorio de La Pampa y de otras provincias también, y todos esos legajos manuscritos de los maestros, donde hay de todo, o sea, hay cosas completas, cosas incompletas, percepciones de los maestros, las voces de estas personas que fueron consultadas. Una cantidad de datos que, bueno, para La Pampa es bastante inédito también por la época, ¿no? Entonces, nos parece sumamente rico en ese sentido también, que es un dato histórico y un relevamiento histórico bastante lejano y diverso, y rico. La verdad es que es un gran aporte, me parece, no solo por lo que aportará en otros lugares, sino por el apuntalamiento que se hace de la cosa pampeana, María Emilia. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió de abrir esos carpetas, carpetones? No sé cómo estaban archivados todos estos documentos, pero ¿qué fue lo que más les asombró? Uy, bueno, hay un montón de cosas que a nosotras nos asombraron, primero porque estábamos fascinadas con el documento, con el material, bueno, la propia la investigación, la fascinación, ¿no?, por la investigación es eso. Pero también hay extensos vocabularios en Chedugún, en la lengua Ranquel, muchísimo material sobre las culturas indígenas de La Pampa, lo que también es un hallazgo, me parece, sumamente valioso en ese sentido. Muchos aportes a distintas cuestiones que por ahí uno tiene los datos de otro lugar, pero no de acá, de La Pampa. Entonces hay como un montón de precisiones que se dan, qué sé yo, toponimias, lugares, nombres, que ayudan a entender un poco la dinámica de esa época. Es como asomarnos un poco a la ventana de la diversidad cultural que había en ese momento y cómo empezaban a organizarse los territorios, ¿no? Entonces, hay muchos datos interesantísimos en ese sentido. Y bueno, y creo que a todo el mundo que le guste la cuestión de la cultura pampeana le va a venir bien ver los legajos de esos que están online, por suerte. Nosotros lo que hicimos fue una pequeña selección, porque es muchísimo el material, y bueno, y gracias a los chicos de Siete Sellos que muy amablemente nos pueden editar este libro en papel, queríamos justamente hacer un recorte y mostrar un poquito de lo que hay. porque no es todo, es un recorte, es un poco, digamos. Es un recorte, o sea que podría en el futuro haber más publicaciones de basadas en este mismo material, María Emilia, ¿eso nos estás diciendo? Sí, ojalá que sí, y ojalá que abra la puerta para que otras investigadores y gente de la comunidad se interese también, ¿no? Porque, como yo te cuento, es un material que está disponible, que está para leerse, para analizarse. Y bueno, nosotras queríamos mostrarlo, queríamos sacarlo de donde está, de alguna manera, de esos lugares que son un poco inaccesibles, hacer una, entre comillas, traducción a un lenguaje más fácil de leer acá en este momento, ¿no? Porque también tenemos que pensar que son manuscritos de hace 100 años, entonces se complica también la lectura para una persona que quiere empezar a leerlo, ¿no? Y bueno, y ese rescate va a llevar seguramente a otras puertas, ojalá sea así. Muy bien. María Emilia, es una colección, hasta donde pude espiar y revisé, que llega a las 88.000 hojas manuscritas y que fue realizada y recopilada por unos 3.250 docentes de todo el territorio, ordenada en carpetas. Hoy por hoy tenemos acceso digital al resultado de esta encuesta nacional del folclore. ¿No supiste decirnos cuál fue la cosa que más te sorprendió por su valor cultural? Son muchas. Sí. Se entiende que hay un verdadero tesoro. ¿Se puede decir así? Sí, yo creo que sí, una gran contribución a toda la cultura y todas las culturas, ¿no es cierto?, en plural, que tenemos en La Pampa. Así que yo creo que sí, que es muy valioso. Muy bueno, sí. Muy bueno. La verdad sí. Es que ojalá que, como vos y tu compañera pretenden, haya otros investigadores que se prendan, porque esto es una puntita nada más lo que vas a estar publicando. Mencionaste a los siete sellos, a Visión 7, perdón, y que son amigues también. ¿La experiencia de publicar ya la habías vivido, María Emilia? Habíamos publicado, pero no con este... con este nivel, digamos, más para todo público. Viste que en la universidad muchas veces los académicos publicamos medio para nosotros y para uno tres así muy, muy limitado. Así que la idea justamente es que sea un público amplio que pueda acceder, que se pueda hacer de este libro, por eso también el formato papel. Muchas veces ahora se está optando por lo digital, pero también restringe la llegada, ¿no?, a otras audiencias, a otras personas que quieren entrar desde otro lugar. El formato papel ayuda mucho. Así que para nosotras es bastante nuevo también este tipo de publicación. Muy bien. Y sumamente agradecidas con la editorial, porque nos han ayudado muchísimo, nos están ayudando mucho también en la actualidad. Con la publicación, sino con la difusión, que es otro costado también difícil para quienes no transitamos o que estamos siempre metidos medio en un mundito, ¿no?, académico. En el mundo del gabinete, ahí. Claro. Dele. Tecleando, pero cuando levantás las cejas, María Emilia, suponemos que van a sentir orgullo de lo que están compartiendo con toda la sociedad. La presentación en el Complejo Cultural El Molino, 11 de diciembre a las 7:30 de la tarde. ¿Qué es lo que va a estar pasando allí? Bueno, aparte de la emoción, María Emilia. Aparte de la emoción y de que están, por supuesto, todos invitados, para nosotros es un honor contar con otros acompañantes en ese día. Leonora Acuña, que es la directora del INAP, del instituto donde están todos los legajos del país, que muy cordialmente nos dijo que sí, que quería estar aunque sea virtualmente, así que vamos a tratar de que salga Leonor por videollamada. El grupo de narradoras del taller de narración de la cooperativa, que son divinas y van a tomar algunos fragmentos para reproducirlos ahí en el momento. Las sembradoras de cuentos. Marcela Blanco, claro. Marcela Blanco, que es cantautora en Chedugún, también nos va a acompañar. Así que felices también de eso, ¿no? Del acompañamiento de estas personas tan, tan colaboradoras y que todo el tiempo están en la cuestión de la difusión cultural, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo mientras estábamos conversando, María Emilia, me tomé la libertad de compartir desde la página del Instituto de Estudios Sociohistóricos la invitación para esta presentación de tradiciones, saberes y prácticas culturales en el territorio pampeano, cuya autoría compartís con Melina Caravaglio. Y no sé si nos queda algo por mencionar, pero ahí al pie también compartí las entradas para estos sitios digitales donde se puede acceder a la encuesta nacional del folclore del año 21, de hace 100 años, nada más y nada menos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Mil gracias por darnos este espacio y por hacer esta entrevista tan, tan linda, la verdad. Bueno, para nosotros es un gusto, María Emilia, y también te agradecemos por estos minutos que compartís con nosotros, sobre todo por lo que pones a nuestra disposición todos tus saberes y los de tu compañera. Gracias por acercarnos a nuestra pampeanidad. María Emilia, que tengas buena tarde. Igualmente a ustedes, un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí estaba una verdadera profe, claro. Mirá cómo hicieron una hebra, hicieron un hilo y ahora queda el camino abierto, un hilo dorado a un verdadero tesoro que es esta encuesta realizada hace 100 años.